Bien, los cuáqueros es el tema de hoy. Los cuáqueros no son, como podría suponerse, los hijos de un fabricante de copos de avena, sino, como su nombre lo indica, son personas que tiemblan. Ya veremos por qué, pero en cualquier caso, los cuáqueros son una secta de la que vale la pena hablar. Fechan a partir de Jesucristo. Fue, según ellos, el primer cuáquero. Y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte del Cristo, y así permaneció unos 1600 años hasta que aparecieron ellos. Siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado, del que no hemos hablado aún, hasta que el fuego se extendió en 1642 en Inglaterra. Era un tiempo difícil, ¿no?, donde el asunto religioso era con un poco de violencia, había tres o cuatro sectas que desgarraban la Gran Bretaña, incluso en guerras civiles. Hubo clima de guerra civil que de hecho desemboca en la decapitación de Carlos I. Bueno, en esa época apareció un señor, George Fox, el Zorro Fox. Era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda, y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol, según él mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables. No sabía leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba santamente loco. Vestía de cuero de pies a cabeza, iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez. Se presentó y no se sacó el sombrero, y también se negó a jurar, y además tuteaba al juez. Decía, che, juez. Viendo esto, el juez lo mandó al manicomio de Derby para que fuese azotado, porque así se las gastaban en aquel manicomio. Bueno, lo azotaron y al finalizar, Fox pidió a sus verdugos que le aplicasen unos golpes más por el amor de Dios. Bueno, los muchachos no se hicieron rogar y le dieron para que tuvieran. Se rieron de él, pero después lo escucharon. Y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, sucedió que algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Y ahora todos en la platea hacen así con la cabeza. Azotando al que tiene. Como diciendo, mire un poco. Libre ya, o sea, lo largaron, corrió a los campos y predicó allí junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran los que lo habían fajado. Un día estaba en la picota, porque cada tanto lo llevaban en cana al tipo, ¿no? Lo metieron ahí en la picota y arengó a la muchedumbre que estaba mirando cómo lo surtían. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 niatos que estaban ahí mirando. Y los 50 tipos lo sacaron tumultuosamente del lío en que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cromwell, que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento jurar. Se rehusaban a prestar juramento. Esto enojó mucho al propio Cromwell, que lo persiguió a Fox, pero las persecuciones agrandaron la secta. Ya se ve que cada uno que lo persigue lo faja y finalmente se termina cambiando de bando. Pero ahí sucede algo. Resulta que Fox se creía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente y que era su deber esta forma de hablar. Se puso a temblar, a hacer contorsiones, a retener el aliento y a expulsarlo con violencia. Y pronto ya no pudo hablar de otra manera. Cada vez que hablaba hacía todo eso que yo acabo de mentar. Y ese fue el primer don que comunicó a sus discípulos. Porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores y de ahí tomaron su nombre, cuáqueros, los que tiemblan. Sin embargo, ¿a quiénes decían que esto venía de una frase de Fox? Tiemblen en el mundo del Señor. Bueno, alguna vez todos habremos dicho algo parecido. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, decir que les llamaban cuáqueros porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los imitaban, hablaban por la nariz. El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros. Sí, Usted tiene una secta y no se manda 3-4 milagros. No te cree nada. Las cosas empiezan a marchar mal inmediatamente. Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaron preso, Fox le dijo al juez: "Che, dice, pronto te va a castigar Dios por perseguir a los santos", le dijo. Ajá. Y resulta que el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía 2 días después. Oh. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que 1000 sermones. Y sí. Ah, sí, sí, sí. Vale más una muerte súbita que 1000 palabras. ya se sabe, dice aquí, cómo es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo previsto. Bien. Cranwell quiso atacarlos, viendo que su número aumentaba, me refiero a los cuáqueros. Claro. Pero no lo logró. Los quiso coimear, es decir, terminen con esas creencias, ya que hay 50 pesos, pero eran incorruptibles, al menos por 50 pesos. Sí. Después Carlos II los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos, no querían jurar y tuteaban a los funcionarios, así que eran unos pésimos súbditos. Algunas cosas que conviene saber acerca de los cuáqueros. No se bautizaban. Bien hecho. No tenían sacerdotes, no juraban, como ya se ha dicho. Estoy por hacer cuáquero. Sí. No se descubrían ni saludaban a nadie, tuteaban a todo el mundo, no comulgaban, en realidad no admitían sacramento alguno, y llevaban un traje sin botones ni marcas de dignidad. No pagaban impuestos, y si comparecían ante la justicia, tampoco juraban, y a la guerra tampoco iban. Estaban en cana todo el día. Todo esto les granjeaba, me imagino, una gran simpatía entre las autoridades. Si todos fueran cuáqueros, sí, pobre país, decían las autoridades, no sin alguna razón. Pero sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los cuáqueros, que tenía una carta de dedicatoria del propio rey, y esta carta tuvo su efecto y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época aparece William Penn. William Penn era hijo único del vicealmirante Penn. Un tipo del almirantazgo, como suele ocurrir con todos los vicealmirantes. Bueno, un macanudo. A la edad de 15 años estaba Penn estudiando en Oxford y encontró un cuáquero allí y se convirtió. La gente antes se convertía con mucha facilidad. Se encontraba un cuáquer en la parada del colectivo y ya. El joven, no sé cuál, pero sería Penn, era muy elocuente y ganó a algunos de sus camaradas y estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros que se reunían en secreto en Oxford. Fue jefe de la secta, pero no con X, a la edad de 16 años. Volvió a la casa de su padre y en vez de ponerse de rodillas para pedir la bendición del almirante, ¿no? Sí, claro. Le dijo: "¿Qué hace, fiera?" Y el vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco y pronto se dio cuenta de que el pibe era cuáquero en realidad.